Compilación de palabras, en español latino, y español castellano, versión 3, diciembre 2023. Título, palabras en español de la A, a la Z. Velocidad aumentada por 5. Para uso en entrenamiento y ajustes, del módulo cognitivo de reconocimiento de voces humanas, usados en sistemas de inteligencia artificial. La velocidad de palabras, responde a la teórica. Conversación entre dos androides de diferentes fabricantes, usando el lenguaje humano, a 5 veces de su velocidad normal. Final de esta compilación. Se permite su total copia, mejoramiento, modificación y utilización. Autor, Alex Rademacher Silva Benítez. Montevideo. Uruguay. Domingo Arena 4684. Barrio Piedras Blancas. Montevideo, Uruguay.